tal, Malvina? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día. Hola, Malvina. Bueno, hola. ¿Cómo, en qué situación está, digamos, lo que tiene que ver con la, con la, con la causa por la muerte de tu hija? Lo único que pido es justicia. Y que se presente o que dé la cara, porque no la da, ya sabemos, todo Tandil sabe quién es, sabemos va quién es, sí, pero bueno, eso se va a ir a juicio. Y ¿por qué decís, bueno, ya va a ser un año ¿por qué decís que no está mi hija? Digo, ¿por qué decís que se presente? Quiero decir, D'Angelo estuvo detenido, estuvo preso y consiguió la excarcelación a fines del año pasado, si no me equivoco, a mediados del año pasado. Estuvo bueno, 3 días. Ni sé si estuvo 3 días. Sí, es cierto, estuvo poco tiempo detenido. Sí, sí. Pero, digo, y las pruebas están. ¿Hay, están fecha, todo, está hay, todo. ¿Hay fecha de juicio? ¿O todavía no, todavía no tengo la ficha. La fecha. No, todavía no. Y la indignación, supongo que tiene que ver con esta espera en libertad, ¿no? De él. Sí, eso, exactamente. Pues yo a mi hija no la tengo y él está haciendo su vida como si tal cosa. Si tal cosa, no tengo miedo a nada, ¿eh? Porque no le tengo miedo a nadie. A nadie le tengo miedo, ni al tipo ese que me la mató, ni a nadie. Ni a nadie le tengo miedo. ¿Te ha tocado cruzarte con D'Angelo en la calle? Voy a hacer justicia por mis dos nietos, voy a hacer justicia. Y por mí y por los hermanos que quedaron, con los otros dos. ¿Cómo? ¿Te ha tocado encontrarte con D'Angelo en la calle, no, cruzártelo? Lo quiero, sí, sí. Pero yo no me falta oportunidad de encontrármelo. No me falta, no va a faltar. Me lo voy a encontrar cara a cara. ¿Y qué le vas a decir, claro, Malvina? ¿Qué le vas a decir? Sí, no sé si lo puedo mirar a la cara prácticamente, pero bueno, qué sé yo, le diría tantas cosas. ¿Qué te dice tu abogado respecto del juicio y el proceso? Que la justicia es lenta, que esto va, pero bueno, es lenta. Es lenta, pero ¿existe la posibilidad de que termine en la cárcel o por lo menos con el castigo que corresponda este Sebastián D'Angelo? Y yo pienso que sí. Para mí tiene que ir. Bueno, viste cómo es la justicia. Acá, bueno, acá es lenta la justicia, porque en otro lado es otra cosa. Acá es lenta la justicia. El fiscal, el todo son lentos, todo el mundo es lento acá, pero bueno. Ahora, más allá de los pasos judiciales, que lamentablemente todos sabemos que no son los tiempos de uno, ¿no? Con el dolor latente decís, ya casi un año sin mi hija. Sí. En su momento, bueno, se movilizaron. Si la justicia no activa, a ver, el proceso que resta, que es el juicio, ¿ustedes van a volver a movilizarse, a volver a visibilizar esto? Sí. Ahora justamente para el año le voy a hacer una marcha. Sí. Y si no, seguiremos con las marchas, seguiremos por todos lados, donde más pueda llegar, para que esto no quede otra vez así en Tandil. Malvina, en la justicia, ¿qué pruebas faltan? ¿Qué te dicen? ¿En qué se está avanzando? ¿Qué falta? ¿Cámaras? ¿Qué te dice? No, cámara no, porque justamente yo ayer fui a hablar con el fiscal y no, cámara no, cámara. Pero, qué sé yo. ¿Y el fiscal qué cámara te dice? Están. ¿Cómo? ¿Y el fiscal qué te dijo ayer? Ayer el fiscal me dijo que todavía están en azul, el caso todavía no llegó acá, así que bueno. Pero bueno, yo le dije, tienen todas las pruebas, no sé qué más quieren, porque ya está todo ya. Malvina, vos ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando, digamos, este momento? ¿Tenés asistencia? ¿Cómo la llevas? No. Yo la llevo a través de mis nietos. Sí. Que ellos me dan fuerza. Trabajando. Trabajando. Concentrada en algo, digamos. Exactamente. Está bien. Malvina, ¿tus nietos están con vos? ¿Están con el papá? No, con el papá. No. Bien, vos tenés con el igual papá, contacto. Sí, yo me lo llevo los fines de semana, sí. Bien. ¿Y cómo están ellos? Yo recuerdo, bueno, que estuve ahí con vos también el día después de que haya sucedido todo esto lamentable. Bueno, también quienes te daban fuerza eran ellos y estaban como enterándose muy de a poco lo que había pasado. ¿Cómo lo han digerido? Yo le conté la verdad a mi nieto. Claro, ¿cómo lo asimilaron? ¿Qué te dicen de su mamá? Gracias a Dios. Y él pregunta, pregunta y me dice, abuela, mamita está arriba del cielo, me está cuidando, sí, le digo, sí, y él se lo dice a la hermanita, claro, él se lo dice, que la mamá está en una estrellita. Bueno, vos como abuela, la verdad que sos de fierro y bueno, te queremos dar mucha fuerza desde acá. Dale, gracias. Y cada vez que necesites, Malvina, esto, visibilizar, para que no nos olvidemos de Romanela, para que se haga justicia, no, para que te sientas por eso. No, pero bueno, que no te olvides, obviamente vos y la familia nunca se van a olvidar, pero la sociedad que también la tenga presente y que no vuelvan a suceder estas cosas. Que no, que por sea, favor, que no. Se haga justicia y nosotros vamos a estar también para lo que necesites. Dale. Gracias, listo. Malvina, por este contacto Muchas con gracias. Nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós.